con la canción que suena ahora mismo en el programa, bueno, ya se sobreentiende, su título, Mi Rollo es el Rock, como cada martes entre las 8 y las 9 y media de la noche en el 101.0 de la FM, Radio San Pedro y San Pau, y hasta aquí un servidor, Pae y su guitarra, que os da la bienvenida a todos y todas. Y bueno, rápidamente, vías de contacto con el personal del programa, Mi Rollo guión bajo es el rock @hotmail.com, grupos guión bajo Mi Rollo es el Rock @hotmail.com, mi teléfono personal 605-110-475. Bueno, siguiendo en boga de internet, nuestra página web oficial www.mirrollosdelrock.com, una prolongación pues de este mismo programa, o bueno, el programa es una prolongación de la página web. El orden de los factores no altera el productual de esta emisora. Para peticiones, sugerencias, opiniones, pues bueno, para dar vuestra opinión, decir, esto me parece un cagarruto, esto me parece muy bonito, pues bueno, aquí está el 977-201500, eso para la gente que nos escucha en directo hoy martes, que bueno, a partir de las 9 menos cuarto pues habrá Champions League, a ver qué pasa, y no se ve por la tele en abierto. Espero que sigáis fieles a Mis Rollos del Rock, o si no podéis escuchar en directo ese cachito, pues me sirve muy bien para deciros que está colgado todas las semanas en la dirección a la que antes saludíamos, www.mirrollosdelrock.com. Hace un momentillo he dicho que tendríamos una entrevista en el programa. Un personaje, o mejor dicho, una persona, porque es tu nombre, que saludamos ahora mismo. Rafa, muy buenas tardes. Mito, buenas tardes. Sí, más o menos, bueno, como estamos en invierno, buenas noches, más bien, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Yo me acabo de dar una cuenta, que no, de cuenta de una cosa, que bueno, no le he dado a grabar hasta ahora, o sea que el para qué que antes escuchábamos no lo escuchará la gente de nuestra página web. Vuelvo a decir, la tuya, para que se descarguen ese disco, Costumbres del Exiliado. Sí, bueno. O dirá tú mismo. No, sí, rafacaballero.es. Y de hecho hay un link creado hacia Mis Rollos del Rock. Y bueno, lo que tiene que hacer es ponerla de nuevo, la canción de para qué. Hombre, no, porque la gente que nos está escuchando en directo igual. No, ya se la sería, bajaron, ya se la bajaron. Sería un poco cansino, pero ¿qué hacemos entonces ahora? ¿Qué ponemos? A ver, tengo yo por aquí el disco entero. Y no sé yo qué tema poner, oiga. ¿Cuál elegirías tú, así, para empezar? No sé, ¿uno tranquilito? ¿Uno tranquilico? Pues es del que hablábamos antes, así por la calle. Que no os lo perdáis, Rafa esta mañana estaba en Jerez. Hoy a las 7 de la mañana estabas en Jerez, te has venido hasta Barcelona y ahora en Tarragona, o sea que menudo tú te le estás pegando al cuerpo, ¿no? Soy como la bordeta, llevo el país en la mochila. Un país en la mochila. Pues bueno, escuchamos ese tema que del que hablábamos antes y que bueno, marca el punto diferente dentro de ese disco, Costumbres del Exiliado. Tres o cuatro temas muy de rock and roll y tres o cuatro temas más de canción de autor, podríamos llamarlo así, o sí, sí. Pues bueno, escuchamos ese tema de carne y hueso. ¿Qué me cuentas acerca de las circunstancias en que lo escribiste, de qué trata, etcétera, etcétera, mientras lo preparo? Bueno, fue eso, fue una época en Sevilla y que sufrí un poco de insomnio debido a una larga duración de trabajo nocturno. Y bueno, en verdad fue un tema que compuse letra y música a la vez, ¿no? Depende, hay veces que se compone letra y luego se le busca la música o al revés. Uh-huh. Y bueno, salió, estaba yo colaborando un poquito con unos amigos de una compañía de teatro de Sevilla, que desde aquí le mando un saludo, al Calvo Invita. Y mi amigo Falín, que por cierto me ha ayudado siempre mucho a creerme todo esto, ¿no? De las letras, Y bueno, lo llevé al local, lo escuchó, lo estuvimos escuchando, hice letras, hice música y tiene ese tono. No quise meterme más porque respeto mucho el tango argentino, pero tiene esa dejada, ese de tango. Y bueno, llevábamos unos meses ahí con el tema de la melódica y eso, y fue el detallito y el arreglo que le dimos. Y aparte, bueno, como en otros temas de la maqueta, colaboraba Alex, el negro, que es uno de los percusionistas de Los Delincuentes de Jerez y buen amigo. Y bueno, salió ese tema al cual le tengo mucho cariño. Lo pasa que eso fue una época un poco triste, un poco jodido, un poco aburrida, ¿no? Un poco tristona, pero bueno, que sí, que en los momentos tristes salen buenas letras, buenos temas, y le tenemos mucho cariño. Un tema que en directo además gustaba mucho porque es muy tranquilo, pero tiene su fuerza y tiene su... Si se escucha bien la letra, y creo que es un matrimonio perfecto esa letra y esa música, ¿no? Pues vamos a escuchar ese matrimonio perfecto. En un pispás le doy al play. Hala pues. Soy el que reparte, yo no soy el que piensa, soy un payaso triste, mejor actor que persona, porque ¿quién puede olvidar lo que más ha querido? ¿Quién sabe seguir adelante sin tener que huir? ¿Quién sabe mirar atrás sin la ayuda de medicamentos? Al final mejor será reconocer que soy un cobarde. Al final será verdad que soy de carne y hueso. Yo no soy el que reparte, soy un payaso triste, porque ¿quién puede olvidar? ¿Quién sabe seguir adelante? ¿Quién sabe mirar atrás sin tener que huir? Yo no soy el que pensáis, mejor actor que persona, pero con medicamentos al final mejor será reconocer que soy un cobarde. Al final será verdad que soy de carne y hueso. Al final mejor será reconocer que soy un cobarde, porque no voy a negar que para olvidarla tuve que salir corriendo. Al final será verdad que soy de carne y hueso. Al final será verdad. Soy de carne y hueso. Qué bonito este de carne y hueso. Parece que hemos despejado hasta un poquillo de gente, ¿no? Menudo overbooking de peña. Siempre que hago el programa pasa lo mismo, Rafa. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, sí, mira, seguidores próximos, porque más o menos todo el mundo es familia o... No todas las radios tienen seguidores incluso dentro de la sala de... Sí, bueno, son los compañeros que están antes o... Un repaso a lo que ha sido tu carrera, pues bueno, desde que empezaste hasta hoy en día con este costumbres del exiliado, tampoco sin extendernos mucho, pero tampoco sin quedarnos callados, ¿no? No, se comenta lo que sea y... ¿Cuándo comenzó usted con la guitarra y a componer y a escribir y todas estas historias que finalmente pues...? Siempre me gustó escribir, en verdad, siempre... Recuerdo que mandaban, te comentaba antes que mandaban las redacciones estas, cuando tenía 12, estaba en séptimo de GB, en sexto, y mandaban las redacciones de en la clase de lengua y literatura, y siempre hacía las que me mandaban, y las tareas de matemáticas nunca las hacía. Pero las redacciones las siempre. Las redacciones hacía las que me mandaban, y siempre, otra. Me gustó siempre escribir mucho y eso, y no sé qué día, yo recuerdo que había una guitarra en casa que mis hermanos no tocaron mucho, y descubrí eso, que poniendo sol y re y do y mi, y me podía dar a esas letras melodía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, jugaba, me acuerdo que incluso antes de tocar la guitarra ya cantaba las letras sin saber tocar. La melodía la tenía en la cabeza, la entonación, y le daba el tono a las letras, pero siempre sin instrumento. Ya empecé a tocar la guitarra. Y poquito a poco, y eso, y con los amigos que nos fuimos juntando del mismo grupo, Moy tenía su local, que fue cuando empezó Licor 69, tenía el local, la batería que tocaba el hermano, y empezamos poquito a poco, con, me acuerdo, unos amplificadores que le decíamos llavero, porque eran chiquitísimos. La batería de Moy es muy buena, es una Pel muy buena, y se lo comía todo, se comía todo el sonido. Y recuerdo que empezábamos allí, el de uno con una española, con un micro, aquello era, sonaba regular, sonaba a lata, pero bueno, es como se aprende, en verdad, y se fue haciendo cositas, se fue grabando temas, se fue evolucionando un poco, se fueron algunos miembros, vinieron otros, y bueno, Licor 69 se llegó a montar un poco más serio, se hizo una maqueta, que se hace referencia en la página web. Y pero todo todavía muy... Una maqueta que algún día me pasará, supongo. Sí, te tengo que pasar algunos temas. Que no, que como no ni mucho menos me avergüenzo, porque yo creo que sin el trabajo de un principio y no se hubiera hecho ahora las cosas que se hacen. Y soy de las personas que creen en el pasado, uh-huh, para poder estar aquí hoy. Y bueno, tema sí, lo que pasa es que era todo un poco más pop, más grupo no, de los 90, sí. Sí, nos sentíamos influenciados por grupos, por que siempre que seguimos escuchando, ¿no? Los Rodríguez. Pero no conectamos todavía con el rock and roll que escuchábamos. Mencionas a los Rodríguez, bueno. Para que la gente se haga una idea, ¿cuáles serían las influencias que marcarían lo que es el estilo que Rafa Caballero está desarrollando hoy en día y ha desarrollado siempre? Hombre, yo lo que más te ha marcado, apuesto por la música en castellano. Uh-huh. Y me enfado, incluso me llego a enfadar con la gente que me enfado sanamente con la gente que compone en inglés. Y que, porque creo que tenemos una lengua muy rica, con un vocabulario muy amplio, y no sé, tal vez me esté poniendo un poco localista, pero sí es verdad que tenemos un idioma que se habla en muchas partes del mundo, con el que se puede llegar a cualquier muchos lado. Sitios, mm-hmm, con la que ya cantantes muy conocidos y grandes autores han demostrado que se puede hacer obras de arte, como Joaquín Sabina o Silvio Rodríguez, uh-huh, o Aute. Entonces yo me baso simplemente en mi influencia son en castellano. Puede haber rock, hay grandes cantautores como los que ya te he dicho. Mi grupo por excelencia son los Rodríguez, porque y todo lo que vincula a ellos. Me gusta mucho el rock hispano-argentino. Charly García, La Bersuit, Andrés Calamaro, sobre todo, me ha marcado mucho. Ariel Roth, Sergio Makarov, me gusta mucho, estoy muy vinculado a la música argentina. Uh-huh. Y tengo mis influencias anglosajonas, por decirlo de alguna forma, pero muy clásicas. Yo soy de los Rolling, de los Doors, de Sinatra, pero eso ha ido por épocas, ¿no? Siempre he escuchado lo mismo. Y he tenido mi época Sinatra, mi época Jim Morrison, mi época de los Rolling, de los Beatles, Dire Straits, también escuché mucho. Y ahora hago mi mezcla, eso, tengo poquito tiempo para escuchar música. y no me abro ahora mucho a, no sé, a nuevas tendencias. Sigo escuchándolo. Igual cualquier día te abres y nos llevamos a la sorpresa que tenemos. Los clásicos. Me considero ya suficientemente abierto. Sí, sí. Pero la música es infinita, es muy amplia, hay mucho. No sé, escucho reggae, escucho jazz, me decías rock, antes. Swiss, jazz, pero bueno, sigo el ratito que tengo, me gusta enchufar al calamaro, como lo dicen por ahí, porque bueno, me comunica, se aprende mucho, sí recojo bastante, me siento influenciado y no es malo decirlo, creo. Cuando me dicen, he escuchado tal tema, me suena a los Fittipaldi. Pues sí, porque escucho a los Fittipaldi. Porque. Y además, me considero más afortunado que Fito Cabrales. Porque él no me tenía a mí. Yo tengo. Él escuchaba a Dylan, a los Rolling. Yo escucho a Dylan, a los Rolling y también escucho a él. Tengo más generaciones. Entonces me considero afortunado. Y porque tampoco trato de inventar nada nuevo. Me refiero, al revés, está el tema muy. Muy mal musicalmente. Como ponerte a inventar cosas. No, yo simplemente intento conservarlo y llevarlo como puedo, con mi toque, con mi personalidad, pero llevar el rock and roll o la música que hago a todo el mundo, mantenerla, no inventar nada nuevo. La música no es que esté todo inventado, pero sí, los grandes ya están ahí, ¿no? En la foto de los cuartos de todo el mundo. De los chavales, sí, y sí. Se trata de, bueno, de influenciarse, de aprender de ellos y colaborar un poco más y poner otro granito de arena, creo. Oye, seguimos al hilo de lo de antes, el repaso. Nos hemos quedado en Licor 69, luego ya pasó a llamarse Hoja de Ruta. Hubo un cambio, llegó mi gran amigo Dani Cardiel, que para mí ha sido una gran influencia y muy cercana. Que él venía de otros grupos, él estudia la guitarra y es más, siempre ha sido más durillo, más heavy, más rockero de la calle, ¿no? Yo siempre he sido un rockero más suave y era un rockero muy, muy heavy. Él pasó a la guitarra y José Escamilla, otro gran amigo y músico, yo creo que sin ellos dos no podría, yo sería la mitad de lo que soy y la página sería la mitad de lo que es. De lo que es. José cogió el bajo, Dani la guitarra, Moy a la batería y bueno, empezamos a intentar ahí a fusionarlos. Trabajamos los temas, pero y todo corriendo, quisimos grabar, quisimos empezar a tocar. Y eso, empezó Hoja de Ruta a funcionar un poco, a dar conciertos. Estuvimos el verano, ya de hace dos veranos, estuvimos tocando bastante por Sevilla, por la costa de Cádiz, dimos muchos conciertos. Y bueno, el problema de es muy difícil mantener un grupo, edades muy difíciles de trabajo, de estudios, y poco a poco, pues bueno, fue perdiendo la cosa. Se fue perdiendo y se fue. Es muy difícil también, tampoco te ayudan los bares. Sería saltar de tema, pero el músico no está bien visto aún. La carrera de músico no está bien vista en este país. Que tú llegas a un local y te ofrecen, no voy a hablar de cifras, pero te ofrecen unas pelas que no compensa. No, porque somos cuatro tíos para que nos movemos con un equipo, con una guitarra que igual hay que pagarlo, hay que pagar el alquiler del mes del local y hay que pagar mi tiempo, yo hago un trabajo. Claro. Lo esté cotizando, ¿no? Sea más pirata o menos, yo hago un trabajo. Yo me llevo tantas horas para hacer una letra, para arreglar esto, para lo otro, y estoy usando mi tiempo, que el tiempo es oro. Y no te. Claro, a lo mejor no pueden dar más, no pueden dar menos, pero es lo que pasa. Un músico profesional, o un músico simplemente, o una banda de chavales que quieran tocar y empezar y financiarse, lo tienen muy difícil, está muy complicado, pero porque eso, no hay apoyo. Para que un músico con 40 años viva de músico, pues tiene que tocar en una banda, tiene que tocar en una boda, tiene que dar clase, tiene que. No está ese. Es muy difícil, ¿no? La vida de músico, y con 20 años más, ¿no? Porque está entre los estudios, el trabajo, la novia, las que no son la novia. Claro. Muchas ocupaciones. Oye, hemos hablado de Hoja de Ruta, regrabado dos para este. Para este disco, dos canciones de Hoja de Ruta, y me gustaría que escucháramos una de ellas para pegar un alto en el camino y bueno, encarar el final de de esta entrevista que estamos manteniendo hoy. Hay alguna, en verdad. Rafa Caballero ahora sí ha grabado Costumbre del Exiliado, el 50% de Costumbre del Exiliado, e incluso el 60% es Hoja de Ruta. Bueno, yo me refiero a lo que yo conocía, las tres que ya había grabadas. Claro, porque hay temas de antes, sí. Con más arreglos. Incluso Hoja de Ruta hizo para adaptarse a los locales y a los sitios para poder tocar, hizo conciertos en acústico y ahí hay una mezcla de todo y eso, pero bueno, ahí vamos a escucharlo, a ver. ¿Para cuál ponemos? ¿Cuál me elegirías tú? ¿Lo elijo yo? Bueno, a mí se me antojaría el de un hotel. Es un tema... Una bonita canción y algo que tiene relación con una época de tu vida, quizás. Qué dura, que sigue. Esa época sigue. Sí. Ahora es mejor. Lo que pasa que, bueno, esa es la versión que... Están las dos versiones puestas en la página para que se descargue. Esta es si vamos a escuchar la versión de Hoja de Ruta, como me has dicho. No, la de... la tuya. La del disco. Bueno, la mía. Sí, la de Hoja de Ruta no la tengo hoy por aquí. Ya son Bueno, pues la de Hoja de Ruta era más rockerita, era más banda. Y esta se la ha tratado más... Se ha intentado darle un toquecillo más bluesero porque lleva el saxo de mi amigo Julio, de Chiclana, otro saludo, y las percusiones, las congas de Alex, que ya lo hemos hablado antes, y tiene unos detallitos muy buenos. Lo pasa que eso, es como antes, ¿no? Yo creo que es la música ideal para esa letra. Pues venga, va, traca atrás. Venga. Clávame mil cuchillos en la espalda esta noche mientras duermo a tu lado. No te preocupes por mí, no me entero si muero desangrado. Dispárame mil veces con la pistola que guardas en el cajón, pero no te olvides de enterrarme con la bandera tricolor. Bébete esta botella, conmigo brindamos y al abordaje, y yo me encargaré que la noche se ponga su mejor traje. Una peli de Buñuel, un disco de Andrés, un libro de Galdós. Para dos, tan papel y un poco de alcohol. Así se disfraza la noche de hotel, de whisky de ceniza. Nadie baila el rock and roll en mi cama como lo hace tu sonrisa. Guardaba en mi maleta los sonetos de Sabina, mientras tú te quitabas la ropa mojada por la lluvia fría, mientras yo pintaba las paredes con acordes llenos de melancolía, y la noche recogía en sus calles mi sudor y tu saliva. Una peli de Buñuel, un disco de Andrés, un libro de Galdós. Busco un sitio para dos, tabaco, papel y un poco de alcohol. Así se disfraza la noche de hotel, de whisky, de ceniza. Nadie baila el rock and roll en mi cama como lo hace tu sonrisa. Nadie baila el rock and roll en mi cama como lo hace tu sonrisa. Nadie baila el rock and roll. De un hotel, Rafa Caballero, que ya está aquí, este señor, aquí conmigo, y seguimos hablando un poquitín de este disco, Costumbres del Exiliado. Recordamos de nuevo, se puede descargar en www.rafacaballero.com. Perdón, lapsus mental. Y tendríamos que decir también que Caballero se escribe con B, pues hay gente que nunca se sabe, Oye, ¿cuándo y dónde fue grabado todo esto y con qué gente? Esto se graba en donde siempre he grabado. No es que no sepa grabar en otro sitio, pero tengo a Ángel Figueroa en los estudios Pegamento en Jerez, que ya somos buenos amigos de tanto tiempo. Él me conoce, sabe lo que me gusta, yo sé lo que a él le gusta y nos... Compré de Trivia. Sí, y nos damos el espacio de uno y otro y se buscan cositas, y aunque yo lleve las cosas preparadas de casa, él siempre saca cositas. Es muy buen arreglista, es muy, muy buen oído para la música y sabe buscarle muy buen sonido a las cosas y eso. Y siempre he estado contento, ¿no?, con grabar allí. Y la gente que grabó, pues lo que te decía antes, hay un 60% hoja de ruta. El mismo Figueroa me grabó las baterías. Vino un amigo de Chiclana, Julio, a grabar el saxo. Alex, los delincuentes, las percusiones. Mi amigo Falín de Sevilla, la melódica, en De Carne y Hueso. Y no mucho más. Dani, las guitarras. José, el bajo. Uh-huh. Y bueno, eso, muchos amigos. Y fueron 2 semanas de grabaciones, semanas de masterización, de mezcla. Oye, no hemos comentado cómo nace todo esto. O sea, hemos dicho que Hoja de Ruta se acaba. Hoja de Ruta no se acaba. Bueno, no se acaba. O se puede llegar a retomar algún día, ¿no? Hoja de Ruta está viva. Hoja de Ruta está en los temas. Está en Dani. Están hechos hace 2 días que estábamos tocando juntos. Ajá. Estamos preparando el Mundial de Calamaro, de los amigos de Camisetas para Todas. Lo estamos preparando para el día 29 de julio. Por cierto, a toda la gente que le guste la buena música y quiera echar un buen día, se puede echar allí en Sevilla el 29 de julio. Y lo estamos preparando, Hoja de Ruta. Está Moy, está José, está Dani y estoy yo. Y Hoja de Ruta está en las canciones. El problema es ese, que cada uno sigue por su lado y es muy difícil. Yo me quería ir de Jerez y yo quería grabar los temas y hacer una mezcla de todo. Yo apostaba, yo lo producía, yo apostaba por las canciones. Y la verdad que tenía, al principio quería grabar 4 temas solo, los más tranquilitos. Y luego, yo no sé si me comió la avaricia o no sé qué pasó. Que te venga, vamos a echar 4 más. Pero por una vez lleno la cartera y dije, bueno, yo gloria para todo el mundo. Y a pasarlo bien y bueno, a grabar los temas, y salieron cosas muy buenas. Costumbre del Exiliado es la suma que venía haciendo Hoja de Ruta, tanto en directo, o sea, tanto en el directo, los acústicos que hacíamos y la chispa esa de rock and rollera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al fin y al cabo es Hoja de Ruta, pero hay más músicos. No, te lo contaba antes, no somos no es un disco de una banda. No, son mis temas, son mis letras, con dos amigos con los que he tocado siempre. Y bueno, y un buen número de gente que se adapta, que se fueron pasando por, que se fueron pasando por allí dando ideas. Y bueno, en verdad suena demasiado, creo que demasiado bien suena, ¿no? Para no ser una banda que ha estado 5 meses, 1 año antes ensayando todo eso, ¿no? Eso estaba en mi cabeza, luego en la de Dani José y en una semana en la de los demás. Y es difícil. Y en cuanto a tus proyectos, ahora mismo, hasta hace poco, bueno, ahora estás viviendo en Barcelona, pero ya mismo estás... Me voy para los Madriles. Para los Madriles. Me da pena. Y bueno, tienes ganas de grabar cosas nuevas, me lo comentabas antes. Ahí ya, el sábado estuve en Jerez y estuve preparando los temas nuevos con José, con Dani, y estuve una tarde con Isidoro, que es un Isi, que es un gran guitarrista. Lleva muchos años estudiando la guitarra, un gran músico de jazz, que también ha colaborado con Bebe, con Aurora de Power, de las niñas, con Los Delincuentes, y me va a hacer unos arreglitos muy curiosos. Va a haber incluso violines, va a haber sorpresa. A ver qué tal. Otro amigo de él, David, que tiene un cuarteto de jazz, va a meter la trompetita en otro temita, que es muy swing, muy Sinatra. Y le voy a grabar el tema a los amigos de la Compañía de Teatro de Sevilla, el Calvo Invita. Y bueno, espero grabar en verano. Y eso, en este tiempo prepararlo, ir poquito a poco preparando los temas en casa. Y incluso me comentabas antes, bueno, que has grabado un tema para una banda sonora de un cortometraje y está en tu página web. Coméntanos un poquitín eso. Sí, bueno, es un tema que grabé hace 2 años, 3 años ya, que compuse con José, hice la letra y la música, y José le hizo un arreglito, hace una melodía preciosa con la guitarra, es con española, armónica, no es gran cosa de eso. Nos metimos en el estudio con Figueroa, por cierto, y se grabó ese tema para un cortometraje que se llamaba Lucio. Y es un tema así rozando el absurdo, porque el corto era así, ¿no? Era un chico que estaba tan solo, digamos que la soledad del chico llegaba tal, estaba una muñeca hinchable, como si fuera su pareja de verdad, como si fuera de carne y hueso. Y se le grabó el tema, se hizo en pocos días, se grabó y se hizo el corto y eso, y ahora buscando en los archivos, salió y le preguntó. ¿Lo subimos o qué? Venga. Lo subimos a Angelito, Ángel, a Maolo. La gente lo verá en la página como Maolo. Es el gran amigo que me ha hecho la página web, que se la está currando y está día a día ahí detrás y eso, y apostando por la música. Y bueno, muchos correos nos mandamos porque no estamos en la misma ciudad, pero bueno, se lleva la página arriba y siempre poniendo cositas. Y lo último, pues sí, fue el tema del corto. No quiero que acabe esta entrevista sin que le mandemos un saludo y un abrazo fuerte desde aquí a Mocho, ese amigo nuestro, que bueno, es el culpable de que, en cierta manera, de que tú estés aquí hoy, porque fue él el que me pasó los temas de Hoja de Ruta en su día, pues hace dos añitos más o menos. Y bueno, un saludo. Yo un saludo, y eso mucho, porque... Y el que me decía, pon Hoja de Ruta en el programa. Sí, sí, sí. Él no lo he visto últimamente. Yo me acuerdo que es muy amigo de Moy. Yo lo conocí por Mois, por Moisés, que es el batería de Hoja de Ruta. Tú también lo conoces, que le hiciste una entrevista. Sí, en la página web está, entre www.mirroyesalrock.com. Por la página. Y bueno, lo conocí, eso, nos escribimos de vez en cuando. Y le prometí una cosita y yo creo que sí que va a salir, porque hay un temita por ahí que le pega el trombón y yo creo que se va a meter en el estudio en verano. Lo voy a coger de los pelos, lo voy a meter a... esos pelos rizados. Y que se vaya para allá. Lo voy a meter a grabar y eso, y así echamos un buen rato y eso, y bueno, grabamos. Hemos comentado los proyectos, recordar ese que decías tú, el Mundial del Calamaro, que no sé qué es exactamente, que es una reunión mundial de... No, hay una camiseta, hay una página web de unos amigos de Sevilla, de Jesús Vázquez concretamente, y otros amigos, que se llama Camisetas para Todos. Es una página sobre Andrés Calamaro, Y bueno, ya desde hace 4 años se celebra un día, se llama el Mundial de Calamaro, y van grupos, tocan la versión en calamaro, se come juntos, se bebe, se echa un día, una convivencia, ¿no?, alrededor del tema de Andrés Calamaro y su música. Y bueno, este año, aunque no estamos muy tiempo, no, o sea, no llevamos mucho tiempo, ni vamos a tener mucho tiempo en ensayar juntos y eso, vamos a intentar que después de casi un año sin tocar juntos, Hoja de Ruta vuelva y vuelva en el Mundial, ¿no?, que de Calamaro, que va mucho, que se echa un muy buen día, que se pasa bastante bien, ¿no? Bueno, no sé si nos ha quedado alguna cosilla así en el tintero dentro de esta entrevista que a ti te gustaría añadir, porque prácticamente, bueno, vamos a pinchar ahora una canción que ya lo hemos acordado, que sea el Costumbres del Exiliado. Pero bueno, algo más que tengas tú que añadir. No, bueno, ese tema que es el tema que le da el título al disco y que es rock and roll, ¿no? En el disco hay de todo. Todo el que se meta en la página y lo baje va a ver que hay un poco de todo, que me gusta ser bastante ecléctico, ¿no? Me gusta ser un poco de aquí, me gusta de allí. Picar un poquito de todo. Sí, porque creo que incluso para el oyente es más cómodo, ¿no? Yo, a mí me gusta, por ejemplo, del que hablaba antes, por cierto, Andrés Calamaro, porque no me aburre, ¿no? Uh-huh. Es un tema es funky, otro tema es rock and roll, otro tema es reggae, otro tema es rock. Tiene que mucha variedad, ¿no? Yo creo que ayuda, ¿no?, a decir no quito el disco, ¿no?, lo escucho entero. Uh-huh. Entonces me gusta eso, tocar varios palos. Pero bueno, uno de ellos. Me gustaría tocar la bulería, pero no. No te atreves. Soy de Jerez, pero no tengo el arte para tocar bulería. Yo creo que tiempo al tiempo, que vayan pasando los años igual. Listo. Oye, pues Rafa, muchas gracias. A ustedes. Y rápidamente, ya mismo te tienes que ir a coger el tren, porque si no te queda. Sí, he venido en tren. Esta mañana llevo el país en la. En la mochila. En la mochila, pero bueno, el tren se va cómodo, se va tranquilo. Pues bueno, pues muchas gracias y nada, hasta pronto, te seguiremos siguiendo. Y de momento, para la gente, para los más despistados, www.rafacaballero.es, entre ahora y que da título a su nuevo disco, Costumbres del Exiliado. Ya no me enrollo más, hasta pronto. Hay mujeres de todos los sabores, hay mujeres, muchas mujeres. Otra copa camarera, aunque no hables mi idioma, será mejor así. El soldado está durmiendo, no lo despierten jamás. Escápate, disparar. La duda perdura y estoy muy roto. Traficante de sonido en tu pequeño país. Simplemente son costumbres del exiliado. Simplemente son costumbres del exiliado. En el cuarto de al lado, por favor no molestar. dura y estoy muy roto. Traficante de sonido en tu pequeño país, simplemente son costumbres del exiliado, simplemente son costumbres del exiliado, simplemente son costumbres del exiliado. Bueno, la influencia de Extremoduro sobre este grupo valenciano resulta bastante evidente. Antes se llamaban Chorran Rock, hoy en día Mal Sujeto. Bueno, se cambiaron el nombre porque, bueno, pues llevan con eso de Chorran Rock desde que eran críos y no creían que era un nombre impropio para la actualidad del grupo. Y hace algún tiempo que adelantamos el título del que será nuevo disco de Mal Sujeto. Se llama como esta canción, Animal Salvaje, saldrá a la venta en abril. Y ya podéis encontrar en la página web oficial del grupo www.malsujeto.com pues este adelanto en MP3, la canción que le da título. El disco saldrá en abril. Contará, ha sido grabado en los estudios, a ver que lo tengo por aquí, Sound Lux de Buñol, ha sido masterizado y mezclado por Iñaki Wojo Antón, el guitarra, es guitarra de Extremoduro, ay, es guitarra de Platero y tú, hoy en día en Extremoduro. que también colabora en el disco con un par de colaboraciones más, el Roberto Feo del Último Que Cierre y Batiz, el guitarrista de Fito y Fittipaldis. Y ya que hablamos de grupos que pues tienen, un grupo que tiene influencia de extremo duro, pues ahí va otro. Estos son de Cáceres, como Roberto Iniesta, se llaman Ácido Sulfúrico. Mucho cariñito, mucho tiempo colgado su primer disco, o segundo disco, uno de sus discos, el anterior a este, Poemas Malditos, en nuestra página web oficial. Y hoy en día, pues bueno, con mucha alegría de ver que por fin tienen un disco en todas las tiendas del estado. Y bueno, desde él, desde ese Poemas Malditos, escuchamos una de sus canciones, el corte número 11, Tierra Dura, Ácido Sulfúrico. Arrasamos donde vamos, un regalito del cielo, pa' este pueblo inhumano. Ácido sulfúrico, ácido ilegal, ácido en tu vena, ácido inmortal. Ácido sulfúrico, ácido ilegal, ácido en tu vena, ácido inmortal. Somos de ácido sulfúrico, no te arrimes que quemamos. Si te quieres enganchar, ven pa' acá que te ayudamos. Somos punkis anarquistas, nos marginan con la vista. Soy borracho y drogadicto, delincuente y un mal bicho. Ácido sulfúrico, ácido ilegal, ácido en tus venas, ácido inmortal. Ácido sulfúrico, ácido ilegal, ácido en tus venas, ácido inmortal. Sulfúrico, ácido ilegal, ácido en tus venas, ácido inmortal. Ácido sulfúrico, ácido ilegal, ácido en tus venas, ácido inmortal. Ácido sulfúrico, ácido ilegal, ácido en tus venas, ácido inmortal. Nada más que hacer, empiezan a corrompernos. Crucemos y envejecemos en absoluta sumisión. No hay amigos ni enemigos, lucha necia, todos contra todos. Los que trabajan se olviden de los parados, y los que están libres de las encarceladas. No hay amigos ni enemigos, lucha necia, todos contra todos. Sirven manifestaciones, de que nos sirven buenos generales, de que nos sirven, no sirven, de que nos sirven, no sirven. No hay amigos ni enemigos, lucha necia, todos contra todos, anti todo, de Escorbuto. Esta canción que, bueno, el otro día de borracheo, después de mucho tiempo, tuve un compañero, el compañero que os hablo ahora mismo, pues de borracheo por ahí, pues me pidió que pusiera esta canción de Escorbuto, que con buen tino, dijo él, y es cierto, aparte, bueno, de nuestra sintonía omnipresente siempre, los rockeros van al infierno, fue la primera canción que sonó en este programa dedicado al rock estatal. Venga, escuchamos los 20. Empiezan a corrompernos, eso nos demuestra que somos aquí todos. Hay amigos y enemigos, y nos alegría, todos contra todos. La llave de visitar no se termina. Y a mi alrededor todo me da vuelta sin no parar. y por mucho que me cueste nada. El Desterrado, ese es el título de esta canción, una de las nueve que formarán parte del nuevo disco de este pedazo grupo albaceteño. Me parece que son de Albacete, Centinela, madre mía cómo suenan, ¿eh? A finales de marzo lo tendremos en nuestras manos y bueno, esta canción, ¿de dónde la he sacado yo? www.centinelametal.net. Este tema, El Desterrado, y el que dará título al disco, Pánico. Y bueno, seguimos en clave de heavy metal cuando tocan las... esta no quería, no era la que yo quería poner en el programa. Clave de heavy metal y bueno, también algo de metal progresivo es lo que hacen esta gente de Albacete a Valencia, Palladian, con su nuevo disco Cronos 1.1. Un nuevo cantante llamado, pues bueno, curiosamente, como el de Transpes, son valencianos, y bueno, el cantante de Transpes, Aris, se llama este nuevo cantante de Palladian. Desde ese Cronos 1.1, escuchamos este tema llamado Lágrimas de Fuego. Gotas de mandaca, me defiendo rostros, hay nervios en el puerto, surgen dudas al partir, parece un conflicto, una ruta tendrás que descubrir. Abandono mi hogar sin saber muy bien. Thank you. pasó en corajes entre llantos. El alma de su ser voló en la noche eterna. Una nueva duda y el miró. Lograré alcanzar todo aquello que en vida no pudiste imaginar. Fuiste tu tempestad, que subiendo el nivel del agua me tuviste atrapado en la orilla. Sin sonido y sin lugar lloraré, y mis lágrimas de fuego guiarán a tus ojos en el cielo, viéndonos de nuevo. Tú no bueno, tú no muerto. ninguno se merece respeto. Son vagos y analfabetos. Triste y sola se queda mamá, porque si tú no lo logras probar, sabes que tienes dos días contados. Basta de gritos, basta de saltos. No metas pelo tu pandereta. Suspende ciencias y letras. Tú no vuelves, tú no muerto. Tú no vuelves, tú no muerto. Tú no vuelves, tú no muerto. Bueno, bueno, un par de recaditos para la tuna en forma de canciones. Tú no bueno, tú no muerto. F con dos de su directo, seis dementes contra el mundo. Uy, qué pedazo de abuelo tengo delante. Está mi padre con mi hija en brazos delante mío. Qué bonito, qué bonita imagen esto está de ver, pues, a tu propio padre con tu hija en brazos. Pues bueno, escuchábamos esa canción desde el directo de F con dos y ahora una canción de Mamá Ladilla, pues que han pasado a ser cuarteto ahora mismo por una lesión en los codos de Juan Abarca, pero bueno, eso es harina de otro costado. Vamos a poner esta canción desde el principio otra vez. Tendremos un importante estreno después en el programa, pero bueno, eso será después. Escuchamos este tema de Mamá Ladilla y una nueva sección también después, como me gusta hablar y qué historietas, qué cositas que cuenta uno todos los días que viene por aquí. Oye. Esto es más que un simple acoso, sufren menos en Kosovo. Hace un día tan hermoso y llegan estos algarrobos. Con sus pintas medievales, fustigando a sus pardillos, cantando nanas letales de los tiempos del caudillo. Proliferan como hongos y no cejan en su empeño. Se podrían ir al Congo, aunque pobres congoleños. Batman implacables salen de sus agujeros a cantar unos cantables de bajísimo rasero. Y temática gualtrapa sobre flores o balcones, o la cinta de su tapa de la mano unos tapones. Tapas pleistocenas ya debían ser ordenas. Ahora ya no dan ni pena, como mucho cagalera. Mati, Pae y su guitarra y oyentes de Merrollos del Rock. Inauguramos hoy una nueva sección donde intentaremos, en la medida de lo posible, hacer una crítica constructiva sobre cualquier aspecto de nuestro rollo que consideremos que puede ser mejorado. Así pues, por este tamiz pasarán grupos, promotores, discos, conciertos, festivales y todo aquello que nos interesa y que nos hace sentirnos unidos por el mismo motivo, el rock. Abrimos fuego comentando el cartel de Viña Rock de este año. Parece mentira que los promotores de un festival que ha sido mantenido por los rockeros de a pie, donde grandes bandas como La Polla, que ofrecieron el último concierto bajo este nombre, capitaneado por el inmenso Evaristo, el titán de Agorain, Los Suaves, Rosendo y muchos más han dado enormes conciertos, nos presenten un cartel lleno de bandas algo ajenas a nuestro rollo que seguramente están más o menos impuestas por los patrocinadores. ¿Quién ha visto y quién lo ve al Viña Rock? No nos quedan los recuerdos, al menos, y el Extremúsica, verdadero cóctel molotov con mezclas como los Delincuentes con Creator, que seguro harán las delicias de la gente más rockera de este país. Larga vida al Extremúsica y que todo salga bien. La semana que viene, más. Pues bueno, bueno, eso esperamos, que la semana que viene haya más de lo que nos trae, lo que nos ha traído hoy Bechamel, pues ese colaborador que en nuestra página web hace la mayoría de las críticas de discos que contiene últimamente mi rollo. .com y que se ha decidido hablar y a dar su opinión sobre diversos temas que nos atañen, diversos temas polémicos dentro de nuestro rock. La semana que viene le toca el turno a Chus de Filatio, ¿no? ¿No le dicen así? Chus de Filatio, el de Mago de Oz. Pues ese mismo, os decía antes, un importante estreno. Oye, pillaron la revista Heavy Rock de este mes. Si estáis desesperados por escuchar cómo suena lo nuevo de Síncope, regalan un CD sobre el Extremúsica, el festival que Bechamel pues mencionaba hace bien poquito. Oye, pues bueno, para comparar y también para compensar esa opinión de Bechamel. www.viñarrock.com, pero no con ñ, sino con n, viñarrock.com y www.extremusica.com, pues bueno, para ver el cartel de ambos festivales. Pero lo que decía, que lo nuevo de Síncope, que sale a la venta la semana que viene, el próximo lunes día 13, y si quieres llorar, te hago reír, pues en el Heavy Rock de este mes regalan un CD en el que está esta canción. Oye, que el listón lo tenía muy alto con Humo de Contrabando, y ojo, Matarse Me Olvida, Síncope. Hoy te vengo a susurrar lo que haría yo por ti, por tu sangre y tus adentros. Y no serían monumentos, pues yo no sé esculpir como el agua, como el viento. Yo pasaría todo el invierno sin el calor del infierno, desnudito y a tu vera. Y buscaría la manera de tejer sobre tu piel en enero primavera. Hasta el cielo a mandar un par de estrellas, pa' que me alumbre en tu cuerpo y escribir húmedos versos con la tinta de mi lengua. Y María Fauri para en yermos desiertos rastrear manantiales, de esos que duermen despiertos esperando hoy tus huesos para hacerse pluviales. Yo maría los mares para que en ellos nada desnuda y risueña. Si los dioses se empeñan en traer tempestades, atranco la puerta. Y si tienes calor, te fabrico abanicos con hojas de menta. Que si se acerca el sol, bajito le grito que no se molesta. Moriría por ti, pero no mataría. Morir no me duele, morir, matarme lastima. Moriría por ti, pero no mataría. El canto del colibrí, por mucho que me lo pida. Morir recuerdo, morir, matarse me olvida. Matarme lastima. que hay en ti y a la rosa sus espinas. Morir recuerdo, morir, matarse me olvida. A rozar, y si quieres llorar, te hago reír. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Le digo yo al dios del rock, el tema nuestro de síncope de cada día, danos Levi. Vamos a escuchar algo de Arrasando Cepas, un grupo de donde son, de Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Parece mentira con la de mogollón de años que llevo escuchándolos y teniendo relación con ellos, que me olvidara de la localidad de la cual son oriundos. Pero bueno, ese grupo estará actuando este sábado. Espérate que cojo el calendario, que no me acuerdo yo ahora que es el sábado, día 11. Sí, estamos a 7 hoy. Pues el sábado, día 11, a partir de las 10 y media de la noche, en la sala Scum de Tarragona. Esto va para toda la gente que nos escuche en directo. Estarán actuando junto a Sonotones, que presentan su nuevo disco Sin Argumentos, y Arrasando Cepas, haciendo lo mismo con Impecable. Con la entrada del concierto, que vale 7 euritos, pues os regalan un CD con lo mejor de cada uno de esos dos discos. O sea que está la cosita muy bien. Está la cosita muy bien. Y también otra cosa que me decía Chinchilla, el cantante Arrasando Cepas, a través del email el otro día. Estarán a partir de las 6 de la tarde, ese mismo día, sábado, día 11, pues firmando discos. Por allí tendremos que estar. Y escuchamos ahora una canción de ese grupo, de Arrasando Cepas y su nuevo disco Impecable, este tema, corte número 8. Pues el más cachondo, el más rimbombante, el más jarenau, que diría yo, en un adjetivo incalificable. Incalificable, cuidado, Arrasando Cepas. Al son del hambre, luna cena, de menú tú como cena, te persiguen tarántulas, licántropos, hienas. Babe antes, no lo dudes, haberlo pensado antes. Alimañas acechan tras tu legañas, dando caña, dando caña, dando caña, dando caña. Anda, no pares, no huyas, no dudes, no escapes, afronta la vida, no seas cobarde. Cuidado con la noche, se está haciendo tarde, ya se puso oscuro, cuidado. Vértigo, ambiente fétido, peligroso, tenebroso, te persigue una manada de zombis leprosos, nada cariñosos. Maleantes, no lo dudes, haberlo pensado antes, cabezas de gárgola cuelgan del techo, afina con gárgaras, grita, ¿qué has hecho? Dudo de pecho y ahora acaba un trabajo bien hecho, aunque el miedo penetre en tus entrañas, dando caña, dando caña, dando caña, dando caña. Anda, no pares, no huyas, no dudes, no escapes, afronta la vida, no seas cobarde. Cuida con la noche, se está haciendo tarde, ya se puso oscuro, cuidado. Canta la tuna, más simple que gozo la aceituna. Que quien tiene pasta se refresca, que quien no tiene caña no pesca. Quien no aprenda a cazar su presa, no tendrá que llevarse a la mesa. Aquí hay 100 personas y conmigo 200 en tu mundo de fantasmas, tu voto ni cuenta. Apúntalo a la cuenta, vine dispuesto a crear tormenta. Aprende de mi ego, luego llego, pedo. Fantasma suelto, todo. Si quisiese no contar lo poco que he visto, que me comería con patatas el propio Stephen King. Haría un trabajo también elaborado, que en pesadillas sabría imaginar. nube. No escapes, afronta la vida, no seas cobarde. Cuidado con la noche, se está haciendo tarde. Ya se puso oscuro, cuidado. Canta la tuna, más simple que vos una aceituna. Que quien tiene pasta se refresca, que quien no tiene caña no pesca. Que no aprenda a cazar su presa, no tendrá que llevarse a la mesa. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, otra noche más, otra vez aquí. Sintonízanos bien, enróllate, dice un locutor, y en la noche suena mi rollo, es el rock. ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¿Cuál es el tema que está sonando ahora mismo? Bueno, el que le da título al nuevo álbum de los madrileños, Habeas Corpus. Oye, han endurecido bastante, bastante su propuesta, ¿eh? La verdad es que pues tienden bastante más al hardcore que marcó sus inicios. En este nuevo disco, repito de nuevo el título, basado en una historia real, recién sacado del horno prácticamente. Y bueno, ya pasó un programa más, hoy hemos tenido una entrevista a Rafa Caballero, un buen número de novedades, y la semana que viene, pues yo que sé que vendrá, algo bueno e interesante, seguro, ya ves tú. Ya ves tú qué forma de puede llenar espacio para la canción que nos queda. Os espero aquí dentro de 7 días en Mi Río Es el Rock, como cada martes entre las 8 y las 9 y media de la noche en el 101.0 de la FM Radio San Pri San Pau, también a través de nuestra página web oficial www.mirrolloeselrock.com. Y bueno, que vamos a poner para cerrar, me decía mi primo, por la de la Virgen de las Tachuelas del disco de Giratron. Me parece que en este disco hay solo una canción que no haya sonado en Mi Rollo Es el Rock. Oye, que la del negro de los cojones la tengo que poner, la tengo que poner. Al principio no la soportaba y hoy en día me cautiva. Vamos a escucharla. Y bueno, con ella me despido hasta vosotros. Ahí, me despido de vosotros. Hasta dentro de 7 días. ¿Qué por qué? La cantinera de todas las semanas y de todos los días. Y todas las ediciones de Mis Rollos al Rock. Esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Quiero de vos. Quiero de vos. Tigre de collón. Yo conduzco como James Brown. Yo vacilo más que el tío de Shaft. Se grita el agudo. ¡Wah! Más careta Franklin. ¡Wah! Yo también soy negro, tengo un torpedo. Juego al baloncesto con Camilo Sesto. Y bebo más copones, oh yeah. Karina Simone, oh yeah. Negro muerte, negro túnel, negro skin tone. Negro el tatu, el cuero, negro, negro es mejor que marrón. Solo bebo carajillo, ron, negrita y vino tinto. Negras son mis camisetas, negra es la marca que deja mi pepino. ¡Que deja mi pepino! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! Los heavy somos los negros del rock. Aunque nos marquinen, follamos como yo. Hermano, ¿tienes un mic? ¿Mi especial Superfly? De collón. Negros son mis guantes. Negro es mi churrete. Negro es el que sabe cómo la mete. Negro es el Vader, negro es el cuervo. Negro es el jinete y el lobo negro. Negro es el destino de mis enemigos. Cualquier negro es como mi primo. Negro es el Black Album de Metallica. Yeah. Negra es la capa del conde Drácula. Negra es la magia que protege mi metal. Negra es la marca. Yeah. ¡Que deja mi pepino! ¡Que deja mi pepino! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, yeah! Los que somos los negros del rock. Aunque nos marquinen, follamos mogollón. Los heavy somos los negros del rock. Aunque nos marquinen, follamos mogollón. Heavy Valenciana. Heavy Valenciana. Zande. Zande. Everybody say, oh yeah. Oh yeah. Everybody do the black metal. Oh, black metal. Oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Que deja mi pepino. Que deja mi pepino. Que deja mi pepino. Te separaste de mí aquella noche. Se te nubló el cristal de esa gafa que nunca te pone. Tú desmoronaste. ¿Qué tal si tú no? Solidifica el calor y en tu cumbre te empuja todo. Te separaste y ayer corrí a la barra. Que los colores de su madera me salvaguardan. Esclavo de una prisión. Si no sido pecador. Si puñada araña nuestra confianza. El mundo loco paró. Cogí el vestido y me fui a hacerte la bebida de fuera de sitio. Y como un cerdo bebí y en mi azotea se olvidaron los tendederos de hacer el viento con su bandera, te separaste y ayer corrí a la barra, que los colores de su madera me salvaguardan, esclavo de una prisión, casi no he sido pecador, sin uñas de araña, nuestra confianza. No me importaron las maletas de amistía, ni las palabras que no he dicho todavía. No me paré a seducir a las aceras, ni a las morenas que se cruzan, ni siquiera rompimos vasos, pillamos rifas y hasta el colchón sorbío de tu sonrisa. Te separaste y ayer volví a la barra, que los colores de su madera me salvaguardan, esclavo de una prisión, si no sido pecador, si uñas de araña nuestra confianza, pero sin uñas de araña nuestra confianza, y que sin uñas de araña nuestra confianza.